Otra vez me vas a echar agua fría sobre la cabeza. Pero debió verme y me hizo salir con su palo de debajo de la silla. ¿Qué daño hace ese maldito palo? Sin embargo, fui recompensado de todo con el hallazgo que hice hoy. Descubrí que cada gallo tiene una españa y que lleva debajo de las plumas. Pero el gran inquisidor se fue muy enfadado, amenazándome con terribles castigos. Yo no hice caso de su ira impotente, ya que obra solo como una máquina, como un instrumento en mano de los ingleses. Día 34 de febrero de 343. No, ya no tengo fuerzas para aguantar más. Dios mío, ¿qué es lo que está haciendo conmigo? Me echa agua sobre la cabeza. No me hacen caso, no me miran ni me escuchan. ¿Qué les he hecho yo, Señor? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¡Ay, infeliz de mí! ¿Qué les puedo dar yo? Yo no tengo nada. No tengo fuerzas. No puedo aguantar más todos los martirios que me hacen. Tengo la cabeza ardiendo y todo da vueltas en torno mío. ¡Sálvenme! ¡Llévenme de aquí! ¡Que me den un troika con caballos veloces! ¡Siéntate, cochero, para llevarme lejos de este mundo! Más lejos para que no se vea nada. ¿Cómo ondea el cielo delante de mí? A lo lejos centelleaba una estrella. El bosque de árboles sombríos desfila ante mis ojos y por encima de él asoma la luna nueva. Bajo mis pies se extiende una niebla azul oscura. Oigo una cuerda que sueña en la niebla. De un lado está el mar y del otro, Italia. Allí a lo lejos se ven las chozas rusas. Quizás sea mi casa que se vislumbra allá a lo lejos. Es mi madre la que está sentada a la ventana. Madrecita, salva a tu pobre hijo. Vierte unas cuantas lágrimas sobre su cabeza enferma. Mira cómo le martirizan. Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano. En el mundo no hay sitio para él. Lo persiguen. Madrecita, ten piedad de tu niño enfermo. Ah, ¿sabe usted que el Weidergel tiene un bulto debajo de la nariz? ¿Qué?